La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Oral y Público arranca su año 2014. Nos tomamos con este programa el mes de enero, cuando terminamos el último programa que hicimos en el mes de diciembre. Dijimos con María Eugenia Otero, que está aquí a mi lado. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Con Víctor Basterra y con Silvina Manguía, que nos tomábamos el mes de enero de descanso, porque este programa nos insume muchas energías, porque es difícil hacerlo, porque lo que contamos nos pasa por el medio, a unos más que a otros, por supuesto, de diferentes maneras. Y porque si teníamos que elegir un mes para tomarnos un descanso, un impas, y seguramente es el mes de enero el mejor, el elegido, ¿no? Porque justamente es el mes donde muchos de los juicios descansan por la feria judicial. Sí, exacto. De todas maneras, está bueno que pensemos que nada, que vamos a seguir todo el 2014 y que lo que pasó en enero nos sorprendió. Digo, cuando hacia ahí iba, cuando en diciembre cerramos el programa que hacemos de la mano con el Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, no imaginamos que cuando lo abriéramos nos íbamos a encontrar con la situación de tener que hacer un par de notas en el programa de hoy para ver si el Instituto Espacio para la Memoria todavía existe como ente autárquico y autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. Justo hoy el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, sabiendo que volvía a Oral y Público, eligió el día jueves en su conferencia de la mañana para anunciar esto que nosotros te venimos anticipando hace dos semanas a través de la página con diferentes informes. Y es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires finalmente firmó un convenio con el gobierno nacional para cederle los sitios de memoria, los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que están en el marco, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y que incluyen dos edificios emblemáticos dentro de la ex ESMA, el Casino de Oficiales y el edificio Cuatro Columnas. Esto ya es oficial, ya fue anunciado hoy por el Gobierno Nacional. Todavía no se han escuchado voces desde la Ciudad de Buenos Aires, pero deben estar viendo a dónde destinan la partida de dinero, los 90 millones de pesos que tenía de presupuesto el Instituto Espacio para la Memoria, que para ellos claramente era un gasto, y que ahora irá a parar a la publicidad, a la campaña presidencial de Macri y esas cuestiones. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, yo por mí. También quiero comunicar que hemos suscrito días pasados un convenio entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Ley 26.691, que es la Ley de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria, para la transferencia con un modelo de transferencia del derecho real de usufructo de todos los sitios de la memoria. En eso se incluyen a los excentros de detención y tortura de la última dictadura cívico-militar. En este sentido, esta transferencia desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Estado Nacional incluye personal con garantía plena de la preservación de sus derechos laborales. Y en ese sentido, el esfuerzo del Estado Nacional será precisamente la preservación de estos sitios y la inversión necesaria para la puesta en valor de los sitios de la memoria. Bueno, así anunció Jorge Capitanich, el jefe de gabinete de ministros del Gobierno Nacional, el traspaso que te veníamos anunciando desde hace un par de semanas a esta parte a través de nuestra página, de laretaguardia.com.ar, desde la ciudad. Se mezcló un poco ahí las cosas, porque dice de los sitios de memoria, entre ellos los ex centros clandestinos, y uno se queda patinando el aire preguntándose qué otras cosas. Si incluye los centros de memoria, si los centros de memoria incluyen a los ex centros clandestinos, ¿qué más hay, digamos, no? Vos sabés que el Instituto Espacio para la Memoria es un ente autárquico y autónomo, yo voy a hablar en presente, que tiene a organismos de derechos humanos en su integración, pero también tiene a personalidades de los derechos humanos, de la justicia. Uno de ellos es Venus Mukler, a quien tenemos en línea y a quien queremos saludar. Venus, Fernando y Eugenia, aquí en Oral y Público, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por atendernos. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes. Estoy bien, pero preocupado. Sí, ¿no? Claro. Yo hablé en presente, pero después de escucharlo a Capitanich. Bueno, yo creo que hay que seguir hablando en presente por varias cuestiones. Primero, bueno, creo que Capitanich, no tiene una historia que indique que es un conocedor del tema, por lo menos públicamente. Y ¿a usted también le pareció que se trabó un poco ahí en...? Sí, yo creo que, metió, como se dice, creyó la pata, porque no hay otros sitios de memoria planteados en la ley que los sitios que fueron centros clandestinos. Claro. ¿No? Entonces, salvo que también le hayan metido en el paquete el Parque de la Memoria. No, en el paquete no está el Parque de la Memoria. Claro. No. Son los de la Ciudad de Buenos Aires y son los centros que constituyen una de las funciones esenciales del Instituto Espacio para la Memoria de la ciudad. Uh-huh. Entonces, pero más allá de lo que dijo Capitanich hoy, lo que hay que ver es lo que dice el texto del convenio finalmente firmado, por el cual efectivamente la ciudad le transfiere todos los centros clandestinos que fueron centros clandestinos de la ciudad al Gobierno Nacional, que se hace cargo efectivamente de los edificios por 30 años, bueno, con derecho de usufructo por 30 años, y se hace cargo del edificio y de los edificios, y lo que dice la ley es del personal afectado a esos edificios, ¿no? Es decir, aparentemente, porque lo que surge de la ley es lo que voy a decir ahora. ¿Cuáles son las intenciones más adelante? A eso no quiero referirme porque es entrar en subjetivismo. Claro. Lo que dice la ley es lo siguiente: queda subsistente el Instituto Espacio para la Memoria, pero reducido a la actividad de las otras actividades que tiene, de investigación, de edición, de promoción de los derechos humanos, pero se le saca todo lo que es el trabajo con los centros grandes. En los centros, claro. Se sigue haciendo el trabajo de difusión, de... Sí, es decir, de la ley surge eso, ¿no? Del acuerdo... Perdón que ya me estoy equivocando yo. Del acuerdo que firmaron Capitanich y la vicejefa de gobierno de la ciudad, Vidal, surge esto. Ahora. O sea, perdón, Venus, pero para subrayar, entonces el IEM no se disolvería. No, no se disolvería ni el IEM ni el Ente Público Espacio para la Memoria, que es el que tiene, digamos, la gestión de todos los que son los espacios comunes de la ex-ESMA. Ahora, el IEM, ¿bajo la órbita de quién quedaría? No, bueno, el IEM no le pueden trasladar la órbita por un convenio. Ah, o sea, sigue... La órbita sigue siendo de la Ciudad de Buenos Aires. Sigue perteneciendo a la Ciudad de Buenos Aires. Claro, claro, claro. No, eso no aparece, en el convenio no aparece la modificación de la ni de la ley 961 de la ciudad, ni siquiera de las dos leyes, la nacional y la de la ciudad, que surgieron del acuerdo celebrado en su momento, firmado por Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra, y votado por unanimidad por la legislatura. El que entonces, se firmó el 24 de marzo del 2004, se van a cumplir 10 años de ese la acuerdo. La recuperación de los edificios, sí. Sí. Bueno, no, pero las leyes son del 2007. Sí, claro. Digamos, el acuerdo básico arranca de ahí. Es decir que subsistiría también el ente que gestiona todo lo que no son los edificios asignados a distintas organizaciones, al Estado Nacional, que ahora pasaría a disponer de los edificios que tenía que tiene la ciudad a través del Instituto Espacio para la Memoria, en la ex-ESMA, el casino, el cuatro columnas, la enfermería, el COI, automotores, etcétera. Todo eso, los edificios y su personal pasan al Estado Nacional. Es decir que se desdoblaría el IEM, no se disolvería. Efectivamente, quedaría reducido en su actividad. La versión inicial que había del convenio implicaba prácticamente la desaparición del IEM, porque el Estado Nacional asumía las competencias, las funciones, todo. Ahora no, eso se eliminó. Uh-huh. De manera que eso quedaría. Ahora, el tema es que la verdad, lo más grave de todo esto, porque no es un problema de disputa con cuánto se queda la ciudad, con cuánto se queda el gobierno nacional, etcétera. La ciudad, o sea, Macri renuncia a algo que hubiera renunciado desde el comienzo, teniendo en cuenta sus antecedentes políticos, ¿no? Es decir, a él no le interesa gestionar los sitios de memoria, es decir, que los gestione el IEM. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí, sí, sí. Entonces, y además ha hecho transacciones con el gobierno nacional que implican una reducción en el presupuesto de la ciudad, cifras importantes, con por la información que yo tengo, la Nación también forma parte, de alguna manera, de lo que no está escrito en el acuerdo, le dio a la ciudad 5 años más de depósito de la basura en el SEAMSE, ¿no? y lo que es la modificación de la autopista, el enlace de la autopista de Ilia con la 9 de julio, que lo toma el Estado Nacional. Entonces, es decir, hay una cuestión económica aquí también de por medio, un buen negocio que Macri habrá hecho. Ahora es parte del mismo acuerdo, digamos. No, eso no está en el acuerdo. No está en el mismo papel, pero digamos. Contemporáneo, digamos. Es parte del mismo paquete. Claro, bueno. Ahora, pero más allá de todo eso, acá lo que importa es que todo esto empezó cuando se creó el Instituto Espacio para la Memoria. Esto fue producto de la lucha del Movimiento de Derechos Humanos. Se trabajó largamente, se consiguió una ley votada por unanimidad en la legislatura, etcétera, que estableció una conformación, que vos explicaste al principio, en el Consejo del Instituto Espacio para la Memoria hay 12 organismos de derechos humanos representados, más 5 del Ejecutivo, 5 de los distintos bloques de la legislatura y 6 denominadas personalidades reconocidas, actuación en el campo de los derechos humanos. Es decir, le dio un espacio plural, desde el punto de vista político, ideológico, etcétera, para que la política de preservación de la memoria y de construcción de la memoria y de que todo eso sirva para la verdad y la justicia, está planteado como política de Estado. Esto era para evitar que con cada cambio de gobierno pudiera cambiarse las políticas. Uh-huh. Esto es lo más grave de todo esto. La ciudad renuncia a tener política de memoria, claro. Y además la entrega al gobierno nacional, poco importa que sea a este gobierno nacional. Claro, porque de alguna manera, perdón, Benú, pero de alguna manera el gobierno de la ciudad tenía delegado la administración en los organismos de derechos humanos. No, el gobierno, el tema es el siguiente, yo cuando hablo de la ciudad no estoy hablando del gobierno. En este caso no estoy hablando del gobierno, digo que acá hay una renuncia donde la ciudad es la que, quiero decir, los habitantes de esta ciudad, los 3.200.000 habitantes de esta ciudad, dejamos de tener una institución que fija política de memoria. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Entonces, por este convenio que hace la administración Macri. Pero que además está a salvo de los cambios de gobierno. Claro, ¿no? que estaba a salvo, pero ahora se traslada el grueso al gobierno nacional, y el gobierno nacional tiene un límite temporal, ¿no? Dentro de un año y medio hay elecciones, y no se sabe quién va a ganar, y no se sabe qué política va a desarrollar, y dentro de 4 años puede haber otro cambio. Uh-huh. Es decir, esto es lo que se trató de evitar, claro. Y esto es lo que se destruye, este es el tema que hay que tener claro. Ahora, usted ¿por tiene qué es grave? Usted tiene, por su labor cotidiana y prestigiosa en la justicia, y también en el IEM, tiene como canales de diálogo con gente del gobierno nacional. Cuando usted, me imagino, le habrá dicho esto, hey, nos sacan a los organismos de derechos humanos y se lo quedan ustedes, pero si ustedes pierden las elecciones en 2 años, ¿quién va a estar? ¿Massa o Scioli o quien fuere? ¿Qué le contestan? Bueno, la verdad que yo tengo diálogo permanente con mucha gente y con también, por supuesto, con gente del gobierno nacional. Pero la verdad que esto no he tenido la posibilidad de conversarlo con nadie del gobierno nacional, porque fue una sorpresa total de estos últimos días, porque nosotros veníamos sosteniendo reuniones en casa de gobierno con el doctor Parrilli. La última fue una reunión muy amplia con todos los organismos de derechos humanos, etcétera, donde lo que se estaba planteado en discusión era solamente la intención del gobierno nacional de instalar en el casino, que fue el centro de tortura, hacer una instalación tipo museica, no sé cómo denominarla, tipo museo, para inaugurarla el 24 de marzo. Uh-huh. Y este era el tema de discusión, y se había arribado en esa reunión a algunas pautas mínimas para avanzar en esa con esa idea, ¿verdad? Y de pronto nos encontramos con esta sorpresa, sin comunicación alguna, sin decir, no, miren, estas negociaciones no van más, no interesa, nosotros ya arreglamos con Macri. No, nada de eso se produjo. Claro, se cortó el diálogo y se produjo... Pero se cortó así, sin aviso, ¿no? Que llamaron y dijeron, miren, muchachos, lo lamento mucho, pero nosotros tomamos una decisión. Nada, nos enteramos de un... Además con una metodología de total de falta de transparencia de ambos gobiernos, porque se venía... Evidentemente estas cosas no se trabajan en 3 días, es evidente que esto se venía trabajando y negociando en las sombras. Claro. ¿No? De manera que la verdad que es una sorpresa muy desagradable desde el punto de vista de lo que uno aspira en un Estado democrático. Claro. La última, Venus. Muchas cosas en este último tiempo del país, y también de alguna manera en el movimiento de derechos humanos, se han dividido entre a favor del gobierno o en contra del gobierno. Me parece que esta es la primera vez en la que claramente se ve que esa división no existe. Digo, yo me he encontrado con mucha gente profundamente, convencidamente kirchnerista, que está en contra de lo que del museo que tiene proyectado el gobierno a la ESMA, sí, o de lo que está pasando con el IEM. ¿Usted también tiene la misma sensación? Sí, yo también tengo esa impresión. De hecho, yo quiero decir también que yo he apoyado y sigo apoyando un montón de políticas de gobierno, de la ley de medios, las asignaciones familiares, el tema de la del ANSES, etcétera, etcétera, todas las políticas que me parecen muy válidas, y también el reconocimiento de que este gobierno, desde Néstor Kirchner para aquí, ha desarrollado una política en materia de del combate contra la impunidad, hacer los juicios, etcétera, muy importante, ¿no? De manera que, la verdad que me parece que esto es contradictorio, porque me parece que se está viendo en chiquito esto, ¿no? Es como una especie de conquista partidaria, y no es así. Esto es lo que tenemos, es un producto de las luchas del pueblo argentino, de las luchas sociales y políticas del pueblo argentino. Entonces, parece que es un patrimonio común esto, y no se puede manejar como si fuera el patrimonio de un partido. Claro. Schmuckler, muchísimas gracias. No, al contrario, un gusto. Hemos charlado con el doctor Beinus Schmuckler. A ver, para que te hagas una idea, si no lo registras, ¿te acordás cuando se hizo la sesión en la Corte Suprema por la ley de medios, que Clarín tenía la posibilidad de presentar tres personas, el gobierno tenía posibilidad de presentar tres personas que defendieran cada uno? Bueno, Beinus Schmuckler fue uno de los que fue convocado, no por Clarín, obviamente, sino por el Gobierno Nacional, para defender la posición a favor de la ley de medios, ¿no? Bueno, y es integrante del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria, nos acaba de aportar una novedad importante a la información que veníamos manejando, y es que nosotros vamos a seguir usando el condicional, aunque nos critiquen. No somos una novedad importante, porque ha cambiado el acuerdo primero del que hablaban era otro, y evidentemente han dado marcha atrás sobre algunos puntos de ese acuerdo, según las palabras de Beinus Schmuckler. Exacto, y no disolverían el IEM, sino que lo dejarían reducido a la tarea de investigación, a la tarea de difusión, pero ya no quedarían con los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio bajo su administración, que eso sí pasan a Nación. Pero bueno, habrá que esperar, digamos, ¿no? Pero si Beinus está manejando esta información, obviamente uno cree que es una información fidedigna como integrante del Consejo Directivo, y además con estos lazos que nosotros le comentábamos antes, ¿no? Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar ya los años y la vida. Bueno, además de por AM690 ahora mismo, si es miércoles a las 22 horas, a las 21 horas, nos puedes estar escuchando por la radio del Algarrobo en Andragalá, Catamarca, por FM La Colectiva de Caballito, por FM de la Calle en Bahía Blanca, por FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, por Radio La Negra del Bolsón, Río Negro, por Radio Nauta en La Plata, por FM La Caterva en Barracas, Buenos Aires, por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, por La Quinta Pata en Córdoba, por La Colmena en Plaza Huíncul, Neuquén, por Zumba La Turba en Córdoba también, por La Megafónica en Villa María, Córdoba, por Radio Porqué en Buenos Aires, por FM La Riachuelo en Villa Jardín, también Buenos Aires, por Radio Libre en Santa Teresita, por Radio Voces en La Rioja, o por La Retaguardia, por supuesto. Exactamente, estamos emitiendo desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, esta nueva emisión de Oral y Público, programa que arrancamos en octubre del 2010. Todas esas radios que escuchaste son radios alternativas, comunitarias y populares. Yo, no vas a encontrar ahí ningún medio tradicional, lamentablemente, ¿no? Porque nos encantaría que este, no sé si específicamente este programa, nos encantaría que la temática de los juicios estuviera en los medios de comunicación con algún programa de una hora en algún medio de alcance masivo. Pero bueno, tendremos que pelearles, que disputarles la masividad. Haciendo este tipo de programas, no sé si lo vamos a lograr, pero de todas maneras también va el intento. Sumamos otra voz a lo que tiene que ver con la cuestión de la transferencia de ciudad hasta nación de los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, con esta novedad que nos aporta Venus Mugler, novedad al menos para nosotros, de que no se disolvería el IEM, sino que se fraccionaría, por decirlo de algún modo lo lotearían, ¿no? Lo dividirían en dos y le dejarían solo las áreas de investigación, de difusión. En la semana se conoció un texto muy interesante, realmente muy interesante, de otra integrante del Consejo Directivo. Recién hablamos con uno y ahora vamos a hablar con otra, porque además de los organismos de derechos humanos hay personalidades de los derechos humanos y hay también representantes de las legislaturas, de los diferentes partidos. Y allí está Alcira Argumedo, la diputada nacional por UNEN, que está en línea ahora para charlar con nosotros. Alcira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Fernando Tevele, María Eugenia Otero aquí haciendo Oral y Público. Tu texto se llama Vidas Paralelas. Arranca, yo te digo, lo empecé a leer y pensé que iba para otro lado. No pensé que se iba a tratar del IEM y de los centros de memoria, porque empezás con el documento Santa Fe 4, que es un documento que sacó en el año 2001 Estados Unidos, de carácter secreto, y que después fue de esas cosas que se fueron conociendo, y lo vinculás por ahí. Me sorprendió esa vinculación. Digo, hasta aquí todas las voces hablan de gobierno nacional, gobierno de ciudad, y hay diferentes voces desde esos actores, pero vos sumás un actor nuevo, que es Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que a veces en la política nacional se elude tener en cuenta que Estados Unidos sigue actuando sobre América Latina, más en el campo internacional, en la disputa con China, etcétera, se está retirando de Medio Oriente. Y el documento Santa Fe 1, hay que tener en cuenta, son estos tanques de pensamiento que definen cuáles son los grandes problemas y desafíos de Estados Unidos, y es la base para formular las estrategias en la década siguiente. Lo que pasa es que, bueno, lo terrible, yo estuve en México exiliada y ahí hay una cercanía muy grande de Estados Unidos, y lo peor es que vos lees esos documentos y después lo hacen. Nosotros somos muy ingenuos, porque en esto pareciera ser que esto es una maldad puntual, pero acá hay una estrategia donde ellos dicen específicamente que uno de los grandes problemas que tienen es la defensa de los derechos humanos en América Latina, y en especial Chile y Argentina. Entonces, ¿por qué eso se vincula? Porque es evidente que hay un giro en la política nacional alrededor de esta lógica que voy señalando, primero la ley antiterrorista, después el proyecto X de espionaje a los movimientos sociales, después la base de ayuda humanitaria que Capitanich como gobernador permitió en Resistencia y que no la pudieron imponer porque hubo una movilización popular muy muy fuerte y se lo deschavaron, entonces tuvo que dar marcha atrás. La designación de Milani y el peso que está teniendo el área de inteligencia interior, que esto es lo mismo que seguridad nacional, y que en el campo de los derechos humanos la idea es banalizar lo que fue el terrorismo de Estado. Esta es la clave. En esta banalización, lo que veníamos es que ellos te dicen, no, no se disuelve el IEM. Es como si me dijeras, y a la universidad, ponen en la Universidad de Buenos Aires, los dejan en el rectorado, pero le sacan todas las facultades. Claro, claro. O sea, todas las facultades funcionan en otra cosa. Sí. En el IEM, si vos vas a hacer un museo, si vas a utilizar, porque ellos quieren hacer un museo electrónico en el casino de oficiales, donde fue lo peor, pero es como si me dijeras, y esta trivialización también se dio en la otra cosa, que en la truculencia de los asados, que era lo que decía, incluso esto les está generando problemas en las propias filas del kirchnerismo, porque ¿qué pasa? Los represores decían hacer asaditos cuando tenían que quemar los cuerpos que no podían tirar desde los aviones. Entonces los mandaban, los ponían en una parrilla y efectivamente los incineraban. Sí. Y estos no se le ocurrió nada mejor en la Cámpora que hacer asados en la ESMA. Y ahí era lo que decíamos, mirá, esto tiene un significado muy distinto adentro de la ESMA, la palabra asadito. Incluso uno de los pibes de hijos, sabemos que les dijo, mire, yo apoyo todo lo que sea, pero esto de los asaditos no lo apoyo porque mi papá, yo sé que mi papá fue un asadito. Mirá los niveles de truculencia donde queda eso. En esta banalización, no sé si te das cuenta de la dimensión de lo que eso significa. Sí. El tema es que, bueno, este es uno de los grandes problemas. O sea, un avance más en esta política de redefinir un tema de seguridad nacional, que fue la estrategia de los años 70 con las dictaduras militares y más. No creo que lleguen a eso. Pero cuando la inteligencia del ejército, que además es violar todas las leyes de defensa, se dedica a hacer espionaje sobre la población, quiere decir que definís que tu enemigo está dentro. El enemigo interno, esa es la clave del enemigo interno. Uh-huh. En ese proceso ya también había habido algunos intentos por parte de la Fundación Ford de trivializar esto, que es cuando empujaban la política de la reconciliación entre las víctimas y los genocidas. Háganse amigos, etcétera, que es la política que empujaron, entre otros, en Ghana y también en Sudáfrica, pero que les resultó, fue un fracaso total, porque es una cosa, llegado a esos extremos, es muy difícil reconciliarte con el tipo que te ha violado o cosas por el estilo, no sé si se entiende. Claro, claro. Bueno. Y la segunda parte de tu texto está... Son las vidas paralelas. Claro, las vidas es paralelas. Decirle, esto es una política de derechos humanos impulsada por el señor Oscar Parrilli, que quiere hacer en el Museo de la ESMA... Que es el secretario general de la Presidencia. Es decir, es del riñón del kirchnerismo, secretario general de la Presidencia del 2003 para acá. Pero esto lo hace con una prepotencia total, que como nosotros no queríamos, entonces hace esta ofensiva contra el IEM y le saca los edificios, que no se siente, te deja girando en el vacío como un estúpido. Y el problema es que no solo quiere hacer un museo electrónico, sino además dar un propio relato de qué fue el terrorismo de Estado en ese lugar. Entonces esto tiene una resistencia muy grande, en primer lugar por los sobrevivientes, ex detenidos, desaparecidos. Y además por otros sectores, que es lo que te decía, algunos sectores de hijos con lo que había pasado. El problema es que cuando digo vidas paralelas, es que esto significaría que el que va a trazar la política de derechos humanos es Oscar Parrilli, y que le vacía la posibilidad de orientar la política de derechos humanos a alguien como Adolfo Pérez Esquivel, como Nora Cortiñas, que son integrantes del Consejo Directivo del IEM. Exactamente. Representando a los organismos, ¿no? Uno a Serpag y otro a Madres. Exacto, uno a Serpag, pero sobre todo Pérez Esquivel, conocido internacionalmente, etcétera, etcétera. Entonces ahí se hizo una comparación, tomando las vidas paralelas de Plutarco, entre la consistencia moral y la trayectoria de Pérez Esquivel y la trayectoria de este tránsfuga de caradura absolutamente, donde se prueba cómo él apoyó en su momento los indultos en el 92, 90, digamos que estaba en el corazón del menemismo. Fue el miembro informante, o sea, el diputado que propone los proyectos. Claro, el que intenta convencer al otro, digamos. Sí, no, el que expone de un... Claro. El principal exponente de un bloque parlamentario es el miembro informante de la privatización, de YPF, de gas del Estado, de ferrocarriles, de los fondos de pensión. Como estos tienen la cultura del yo no fui. Después, es el mismo, vos lo veías festejar, cuando hicieron esta pseudo nacionalización de YPF, festejar como si la privatización de YPF lo hubiera hecho otra persona. Entonces, el tema es que acá la pregunta clave es, en este país, ¿quién tiene autoridad moral para llevar adelante los derechos humanos? Dejar los derechos humanos en manos de estos tipos es una locura. Lo que pasa es que ellos están en que se apropian de todo, con una impunidad y un caradurismo total. Y el problema fundamental es que, precisamente, lo que nosotros logramos con el Instituto Espacio para la Memoria es que fuera autónomo y autárquico. Es decir, que si bien dependía, como la universidad, si bien dependía económicamente porque había el compromiso de dar fondos para su funcionamiento, las decisiones las tomaba el Consejo Directivo, integrado por organismos de derechos humanos, por personas con cierta trayectoria en ese campo, por representantes de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y del Poder Ejecutivo, es decir, un ámbito pluralista donde se pudieran ir fijando, por consenso, por mayoría, las políticas al margen de quien gobernara. Y además, mira, fíjate un detalle que no es tan detalle, lo elegimos así un poco también adrede, ¿no? Un ente tan autónomo y tan autárquico que permite que las dos voces que nosotros hoy convocamos, Venus acaba de decir que él sigue defendiendo un montón de cosas del gobierno nacional, vos participás de un proyecto partidario de oposición. Y ustedes ahí convivían, no se agarraban a trompadas. No, pero para nada. ¿Por qué? Porque coincidimos, lo mismo que con Estela Caloni, yo soy amiga de Estela Caloni hace años, y coincidimos, además nos respetamos mutuamente, y en vez de esa cosa loca que hay por ahí, que no podés tener diferencias políticas, entonces dejás de saludarte, coincidimos en qué puntos, en dos puntos fundamentales. El primero, la autonomía en la definición de los derechos humanos, de las políticas de derechos humanos, que sean aquellos participantes históricos de los derechos humanos que llevaron una lucha reconocida a nivel mundial, tienen todo el derecho de llevar adelante cuál debe ser la política de derechos humanos. Y el otro elemento donde coincidimos totalmente es no subordinarnos a ser protagonistas de políticas coloniales. Ya con lo de la Fundación Ford, nosotros sacamos con Estela Caloni, a pesar de que ella es simpatizante del kirchnerismo y yo soy opositora, sacamos un documento conjunto sobre la historia de la Fundación Ford y lo que había significado. Pero te digo, es tan pluralista como eso. Además, tuvimos la misma política de derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires desde que se crea el instituto, a pesar de que el gobierno de la ciudad fueron Ibarra, Tellerman o Macri. Si no, la política en los últimos años de derechos humanos la tendría que definir Macri. Y también es irresponsable, porque son después de mí el diluvio, ellos piensan que se van a quedar para siempre. No quieren lucrar con esto, quieren hacer otra vez Tecnópolis y a ver si tienen impacto para recuperar un poco de votos. Y eso es, esa es su concepción de los derechos humanos. Hicieron desastres en los lugares donde se metieron. Te quiero hacer una última pregunta para una respuesta lo más corta que puedas, porque queremos, antes de que cierre el programa, hablar sobre el juicio de La Plata y sobre las palabras de Checolás y de Smart en el día de ayer. Está circulando una posición de un grupo de trabajadores de la Junta Interna de ATE, Sitios de Memoria, muy duro con el Consejo Directivo que vos integras. Muy infame. Ese grupo, lamentablemente, te diría, sistemáticamente, sobre todo desde que hicimos esta posición tan firme en contra de la Fundación Ford, quedó un grupo de trabajadores que es el sabotaje constante. Para que te des una idea, una de las veces nos acusaban de haber maltratado a trabajadores porque no le habíamos hecho un contrato, cuando en realidad esa persona que está mal psicológicamente, siempre le habíamos hecho contrato y le seguimos haciendo, pero durante 2 meses se había borrado y no fue a firmar el contrato. Y ellos saben que es un chico que tiene problemas psicológicos. Pero en el scratch, y pensá que es un scratch a peces, etcétera, hicieron un video en donde cantaban "Nos tienen miedo porque no tenemos miedo" y se esconden tras la cobertura militar. Es decir, le cantaban a esta gente, y a mí también, pero digo a esta gente, las canciones que se le cantaban a los represores. Cuando la conducción de ATE se se enteró de eso. Y nosotros hicimos, bueno, muestren, yo les hice mostrar el video. El tipo de la conducción de AT salió corriendo a liquidarlo de todos las redes sociales, y se hizo un acta donde ellos reconocían que no era cierto. Uh-huh. Ahora, hacen una cosa de tan miserabilidad que verdaderamente es la cámpora, mi viejo, es la cámpora. Fíjate lo que hacen en el Ministerio de Relaciones Exteriores y donde están haciendo en los otros lugares. Y es lo mismo, es un sabotaje total porque quieren controlar todo, es insoportable. Alcira... Y le están haciendo el juego, sí, a esta nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos implementada por Milán. Y mirá la paradoja, ¿no? Uh-huh. La seguimos, muchas gracias. Un beso, gracias. Chao, hasta... Alcira Argumedo, despidiéndose allí, la diputada nacional por UNEN, integrante del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria. Los últimos minutos del programa los vamos a destinar al juicio de La Plata, casi con seguridad, porque ayer fue, no sé si un día importante, pero un día de esos en los que duele estar presente en los juicios y escuchar a los genocidas hacer uso de la palabra. Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Bueno, ponele que podamos seguir usando ese separador porque nos enteramos en la nota con Venus en Mukler que no se disolvería el IEM, sino que quedaría justamente con estas tareas de investigación y de difusión. De todas maneras, el grueso de la historia está allí y los centros, los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, hoy sitios de memoria, pasan a la órbita del gobierno nacional, y seguramente si vos entrás hoy a la ESMA y te encontrás con las gigantografías de Néstor y Cristina, gracias Néstor por este lugar, como si solo hubiera tenido que ver con una decisión política de un gobierno, uno puede imaginarse lo que va a suceder en esos sitios de memoria en poco tiempo. Los últimos minutos del programa los queremos destinar a charlar con la doctora Guadalupe Godoy. Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a Horario Público. Fernando y Eugenia aquí contigo, ¿cómo va? Hola, muy bien. Bueno, Guadalupe Godoy, hemos charlado muchas veces con ella porque es abogada querellante, ha sido en los juicios hasta aquí en La Plata. En este caso, ¿ya no estás en ese rol? No, digamos que es una especie de juicio sabático. pero vas, de todas maneras. Sí. Justamente por no ser una técnica, sino una militante desde... Sí, ¿no? Acompaño, pero bueno, todos sabemos el desgaste que provocan los juicios. Yo estuve en los juicios orales que tuvieron que ver con centros clandestinos, en todos, desde el inicio en el 2006 y antes en Mar del Plata en los juicios por la verdad. Y realmente, por suerte hay posibilidad de poder tomarse un descanso. Creo que los primeros años eran mucho más complicados en eso, ¿no? No era tan sencillo, éramos bastante pocos los que teníamos título y podíamos sentarnos ahí. Y ahora creo que en estos años todos los colectivos han crecido mucho y tienen la posibilidad de sumar nuevos compañeros. Es muy bueno eso. En este juicio que comenzó hace poco por los crímenes cometidos en el centro conocido como La Cacha, están hablando los genocidas. Me imagino que, no sé, quizás en este momento sí hubieras preferido ser abogada querellante más que testigo participante de Checo Laza hablando, por ejemplo. No, porque en realidad de Checo Laza dijo lo mismo que ya dijo en Circuito Camps. Claro. Y que por ahí eso lo que merece es la reflexión de, bueno, qué es lo que sucede cuando estos tipos ya tienen condenas y condenas muy prolongadas, que el tiempo de vida que tienen no les va a alcanzar para cumplir. ¿Cuál es el cambio de actitud que tienen los juicios? Es muy distinto aquel que va por primera vez y que mal que mal siempre tienen algún tipo de expectativa de poder irse a su casa. Y aquellos que ya tienen, como el caso de Checo Laza, dos perpetuas encima, más la que también la pena que tiene que cumplir por lo que fue la condena en el 84, en el primer juicio Camps, y algunas que le quedan pendientes. Uh-huh. Yo creo que en realidad lo que empieza a suceder es la plena prueba de la necesidad de unificar aún más y optimizar aún más las cuestiones judiciales para no tener que escucharlos una y otra vez, ¿no? Uh-huh. Me parece que esa es la reflexión. Lo que dijo fue lo mismo de siempre. Creo que lo que más duele es el que lo traiga a López al juicio de la manera en que lo trae, ¿no? Sí, y también lo había hecho en Circuito Camps, no en la indagatoria inicial, sino en las múltiples ampliaciones que hizo, porque esa es otra de las estrategias, digamos. Empezaron, tienen el derecho constitucional de hacerlo, por supuesto, de ampliar la indagatoria cada vez que lo deseen. En el juicio Circuito Camps lo hicieron sobre todo el ICOSAN y con una manipulación atroz de lo que era que había pasado con Clara Ney Mariani, cambiando una y otra vez las versiones. Y bueno, lo que hizo ayer seguramente lo seguirá haciendo a lo largo del juicio. Sabe que provoca, sabe lo que genera en nosotros escucharlo y sabe lo que implica López en La Plata en general, en el ámbito de los juicios y para quienes estamos ahí. Si se me permite la acidez del comentario, por lo menos no dijo que estaba en Europa, ¿no? Reconoció que está desaparecido. Sí, hay una cosa. En la perversidad también está, digamos, el disfrute de lo que se generó, ¿no? Yo creo que nadie a esta altura puede tener dudas de cuál fue la participación de Checo Laza en la segunda desaparición. Seguramente él estaba en Marcos Paz, así que no fue el autor, pero sí, por lo menos nosotros tenemos la certeza de que fue el que lo seleccionó. Eso quedó claro también en cuando se hizo el allanamiento, el segundo allanamiento en Marcos Paz, y en sus papeles estaban los apuntes solicitando el testimonio de López y marcando cuestiones del testimonio, que es lo que luego ha reiterado, ¿no? Uh-huh. Es violento, sobre todo por eso, porque al día de hoy seguimos con una causa abierta, una investigación prácticamente paralizada y una impunidad que duele mucho. También habló Smart. Sí, Smart, bueno, también con la resignación de ya tener una perpetua, que creo que esa sí que no esperaba, y también previendo que va a estar mucho tiempo más en juicio. El planteo de él fundamentalmente tuvo que ver con uno de los casos que se le imputan, que es el homicidio de dos militantes de La Plata, uno de ellos se tragó la pastilla de cianuro, y entonces, bueno, era toda una diatriba muy técnica, aparte, porque a Smart le gusta poder seguir en su rol de abogado, él se autodefiende en el juicio. Uh-huh. Y entonces, bueno, todo un discurso sobre Roxine, el hombre de atrás, y si entonces la responsabilidad de la autoría mediata podía alcanzar el caso de alguien que se había suicidado. Claro. Y aprovechó para responsabilizar de eso a la cúpula de la organización Montoneros. Así que, uh-huh. Igualmente, después de escucharlo a Checolat, es un paseo. Claro. Jurídico, ¿no? Uh-huh. No afecta tanto. Este es un juicio que se presume puede durar cuánto tiempo. Eso depende mucho del tribunal. No nos olvidemos que, salvo Rosansky, que es el que lo preside, los otros dos jueces son subrogantes y tienen su propio tribunal en Capital Federal, con lo cual, bueno, esperamos que puedan hacerlo con intensidad y no prolongarlo demasiado en el tiempo, porque la otra dificultad que tenemos en La Plata es que se está generando una cola de espera bastante importante. Hay tres juicios grandes esperando y suponemos que durante el año se van a elevar varias causas más. Así que va a depender mucho. Es un juicio que puede hacerse en 4 meses, pero que si las audiencias son cortas y como suele pasar acá, se puede prolongar mucho más. Guadalupe, ¿tenés una posición tomada a propósito de qué tiene que suceder en los sitios de memoria? Había cuenta de, por ejemplo, que el programa de hoy nuestro y el trabajo nuestro en los últimos 15, 20 días se nos fue con este traspaso de Ciudad a Nación de los centros para, entre otras cosas, para que se haga un museo, un nuevo museo en la ex ESMA. ¿Qué, tenés una posición tomada al respecto? ¡Oh, qué tema! Creo que hay particularidades, creo que siempre hay que preservar las autonomías que tan trabajosamente se lograron y que es lo que garantiza la continuidad de los sitios de memoria más allá de los momentos políticos, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay un grado de soberbia muy grande en pensar que todo debe hacerse desde el Estado, y confundir el Estado con los gobiernos es muy complejo. En la provincia de Buenos Aires las dificultades son aún mayores. Al día de hoy no hemos logrado que se desafecten la mayoría de las comisarías que funcionaban como centro clandestino. Se dio una política de señalización y demás, que está muy bien, que sirve, pero que no es suficiente. Uno de los grandes logros que tuvimos en el circuito CAMP justamente fue que el tribunal le solicitara al Poder Ejecutivo de la provincia la desafectación de la Comisaría Quinta, de la Brigada de Investigaciones de San Justo, de muchos lugares que siguen funcionando, y al día de hoy no ha habido ninguna respuesta. Creo que también es una de las cuestiones que hay que profundizar en paralelo con las condenas que se van obteniendo, ¿no? Uh-huh. Que no caigan en saco roto estas pedidos, estas decisiones, que son expresiones de luchas populares que llevan muchos años. Guadalupe, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. La doctora Guadalupe Godoy, más que doctora, una gran militante de derechos humanos, que estuvo allí en todos los juicios de La Plata, actuando desde la querella de justicia allá, y que ahora está tomándose este juicio, participando de todos modos, pero para los abogados, para los fiscales, realmente, sí, para nosotros hacer un programa de radio sobre esto nos demandó decir nos tomamos enero para poder retomarlo con pilas. Imagínense lo que es para un abogado querellante, para un fiscal o para los propios jueces comprometidos con estas causas. Euge, llegamos al cierre. Nos vamos. De esta emisión, nos vamos. Le mandamos un abrazo muy grande a Víctor Basterra y a Silvina Manguía, la otra mitad de este programa, trabajadores del Instituto Espacio para la Memoria, que entre otras cosas están, digamos, con la incertidumbre de un día están disueltos, otro día no, Uh-huh. Y la verdad es que, más allá de todo, además, cargar con la incertidumbre de saber si seguís teniendo trabajo, si te cambia el jefe, si el jefe es de esos jefes que no admiten disidencias. Bueno, están con toda esa complejidad. Especialmente si esto va mucho más allá del trabajo, ¿no? Por supuesto, uh-huh. Especialmente si vos estás comprometido además con lo que estás haciendo y por lo tanto no vas a hacer zapatos rojos o zapatos azules, uh-huh, según te digan, sino que estás ahí cumpliendo también una función comprometida. Así que va el abrazo para ellos dos. También para Gregorio Domínguez, nuestro operador técnico del día de hoy, el hermano de Braulio, que está cuidando muy bien el sillón de operador técnico. En un ratito ya Braulio pasa a ser el hermano de Gregorio, te quiero avisar. Un abrazo, gracias. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.